Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caixa. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Ecuador Divina Comedia. Nos encontramos con Tati. Bienvenida, Tati, ¿cómo estás? Hola, Juanito, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar nuevamente junto a ustedes recorriendo estos 60 minutos a través de la 940 AM y la www.radio.cce. El día de hoy tenemos nuevamente invitados de lujo que nos van a hablar acerca del Cantón Rumiñahui. Tenemos mucha información que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Bienvenidas a nuestras invitadas que ya están acá en cabina. Queremos darles la más cordial bienvenida, Juanito. Sí, bueno, como ya lo mencionaste, amiga Tati, pues en esta temporada estamos hablando de nuestro Ecuador y en el día de hoy pues nos hemos organizado pues para hablar de nuestro querido Cantón Rumiñahui, ubicado acá en nuestra provincia de Pichincha. Vamos a hablar un poco de turismo, la cultura, el arte, la música y el emprendimiento de nuestro cantón. Y bueno, antes de empezar vamos a tener una intervención musical de una orquesta ecuatoriana que se llama Los Titos Siempre Titos, que nos van a deleitar con una canción en honor al Independiente del Valle y su gesta en la Copa Libertadores del 2016. ¿Usted es del Independiente del Valle, Juanito? Yo le apoyo bastante al Independiente del Valle, porque, bueno, yo soy de edad del Valle de los Chillos, entonces le sigo bastante al equipo y me acuerdo que lo viví, pero... Pucha, de lo más lindo ese año en la Copa Libertadores, y es por eso que pues... ¿Tú eres oriundo de dónde? No, yo soy de acá, de Quito. Yo nací en Quito y me crié en el sur de Quito, en un barrio súper bonito. Y pues, bueno, ya después por temas de estudio y después con mi familia pasamos al Valle de los Chillos, ya llevamos desde cerca de 8 años. Bueno, entonces vivamos desde uno de nuestros conductores la pasión del Cantón Rumiñahui. Entonces nos vamos con esta canción. Juanito, repítenos el nombre. El Valle de los Titos, ¿no? No, es la canción El Independiente del Valle. Ah, okay. Y la orquesta son Los Titos Siempre Titos. Ok, vamos entonces. Ojos que miran llenos cuando va a jugar. Tú bien sabes, Juanpita, que no soy de aquí, pero el Independiente siempre está en mí. Tú bien sabes, Juanpita, que no soy de aquí, pero el Independiente siempre está en mí. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Son las 16:06 y estamos de vuelta, de vuelta a cabina con Rocío y Belén. Qué gusto tenerles acá y que tengan tanto por contarnos sobre lo que hacen sus manos de ecuatorianas. Cuéntenos un poquito, Belén y Rocío, bienvenidas a este espacio de emprendedores. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por habernos invitado para hablar de nuestro proyecto Punto de Encuentro, donde vamos a reunir a emprendedores para la próxima feria que estamos organizando justamente en el Valle de los Chillos, en el sector de San Rafael, que pertenece al Cantón Rumiñahui. Ustedes tienen su emprendimiento ya desde hace 6 años. Cuéntenos un poco cómo fue el proceso, cómo inició y pues cuáles han sido los retos que se han venido viviendo en estos años. Sí, bueno, es la necesidad de nosotros de exponer en pequeños espacios como las ferias que se realizan en varios lugares, en la ciudad, en Quito, en Cumbayá y en el Valle de los Chillos no había dónde. Entonces nosotros estábamos inquietos de saber dónde podíamos hacer la feria y exponer nuestras cosas. Aprovechando una coyuntura que teníamos, empezamos así a manera familiar a hacer una pequeñas ferias de 10 personas y así empezamos a reunir varios emprendedores con las mismas inquietudes nuestras. Muy bien, entonces ahora estamos apuntando desde el cantón de Rumiñahui. Y yo supongo que al partir ustedes también con su emprendimiento de Punto de Encuentro, la intención será ayudar a pequeños empresarios a que puedan ir surgiendo y que puedan a partir de ello darse a conocer. En este caso que ahora que van a Rumiñahui, ¿cómo hacen ustedes el tema este de socialización para que puedan contactarse y ser parte de sus ferias? Bueno, en realidad, como dice Rocío, nosotros llevamos bastante tiempo en esto de hacer ferias y básicamente ya tenemos una especie de base de datos donde podemos encontrar muchos emprendedores del Valle de los Chillos y de sus alrededores. Por lo tanto, siempre estamos invitando y siempre tenemos hasta una página en Facebook donde estamos constantemente dándoles a conocer de que vamos a hacer una feria. Normalmente las ferias se realizan, obviamente, en el Valle de los Chillos en fechas exclusivas, como son Navidad, el Día de la Madre, el Día del Amor. Entonces, tratamos de mantener siempre en contacto con la gente emprendedora y buscando nuevos emprendedores. Buenísimo. O sea, es una ayuda, un servicio a la comunidad de Rumiñahui, en este caso, que pueda beneficiarse de estas ferias. Bueno, para empezar con su punto, con estas ferias de punto de encuentro, seguramente ustedes empezaron con sus negocios personales, ¿cierto? Así es. Y sé que ustedes tienen cada una su emprendimiento. ¿Nos pueden contar de qué se trata, qué es lo que hacen, con qué apoyamos acá a la empresa ecuatoriana desde cada una de sus pequeñas empresas? Cuéntanos entonces, Rocío. Con mucho gusto. Bueno, yo tengo un emprendimiento textil, yo soy diseñadora gráfica, pero hice muchos diseños para camisetas en una época, y eso también salí adelante con mi emprendimiento, pero ya el mercado cadenas. Pero me encanta esta línea de seguir haciendo impresiones textiles, y hago muñecos de trapo, hago todo en base a impresión textil. Luego incrementé un poco otra línea que trabajamos con mi esposo, se llama carteles con madera reciclada, y hacemos carteles vintage. Y hacemos logotipos y todo lo que es una línea muy extensa en esta línea de madera. Con ayuda de una maquinaria láser, dibujamos, pintamos a mano, y estamos también en Facebook, tenemos una página que se llama Carteles Vintage, y apoyamos, bueno, a las ferias vamos siempre con nuestros material. Buenísimo, o sea, a partir... Apoya mucho el reciclaje también. Apoyando el medio ambiente, Rocío y Belén. Hablemos un poco del proceso, ahora que se ha convertido algo... tan tachado de alguna manera el tema del consumismo, y que ustedes apoyen a un consumo responsable con todo lo que están haciendo. ¿Cómo se hace este procedimiento de los carteles, del reciclaje, etcétera? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es más decorativo, ¿no? O sea, es un ambiente, sacar algo, un producto decorativo que puede servir para regalo, justamente, ¿no? Entonces, aprovechar la coyuntura, Día del Padre, Día de la Madre y Navidad. Entonces, pero, ¿cuál es el proceso como tal de elaboración, Rocío? Bueno, nosotros conseguimos madera de pallets, que son, a veces están botados en los botaderos, ¿no? Entonces, los reciclamos, la trabajamos, le pulimos, le damos forma en un cartel. Si es redondo, le cortamos en redondo, si es ovalado, lo que sea. En ayuda con la máquina láser, que es una herramienta nuestra, nosotros dibujamos sobre ella y pintamos a mano. Entonces, luego le damos el terminado, damos una etiqueta, ponemos nuestra marca y damos el plus, que es lo que una persona que va a comprar, bueno, el precio también depende, ¿no?, de la dificultad del cartel. Entonces es accesible y es reciclado y es bonito, y entonces tú puedes por $25 conseguir algo así. ¿Cuáles son los usos? Bueno, más decorativo. Y bueno, si es que es utilitario, puede ser un portallaves con una frase bonita, bienvenidos a mi casa, o cualquier cosa que sea para decorar nuestro hogar. Ajá. Bueno, también un poco dentro de todo el emprendimiento estábamos leyendo un poco también que hacen carteras, ropa para niño, etcétera. Y está ansiosa por acá de hablar Belén. Bueno, yo creo que como toda la vida he visto que mi familia también ha sido bastante emprendedora. Yo también incurrí en emprendimiento. Traté de hacer un par de cosas, y entre esas me encontré con esta técnica que se llama cartonage. Por lo tanto, hago carteras que es en base de cartón con tela, sin costura, y básicamente lo que yo hago es hacer una fusión entre madera, a veces pongo cosas metálicas, cuerillo, entonces todo lo que encuentro interesante, y busco cada vez modelos diferentes para poder entusiasmar a las chicas modernas. Entonces también la idea es usar menos espacio en las carteras, porque yo también soy parte de las que cargo todo en la cartera cuando me voy a cualquier evento, y entonces decidí hacerlo más pequeño para que tomemos la iniciativa de ir a un evento sin tener que cargar el cartero. Lindísimo. Y pues parte de esta construcción, además de ser bonita, también es como que distinta, ¿no? El hacerlo a base de cartón y toda esta cuestión me parece súper innovador y bonito, una técnica muy chévere. Y bueno, las dos deben tener sus páginas, sus fanpage en Facebook, los lugares o páginas web donde ustedes les puedan contactar, nuestros oyentes, uh-huh, para poder acceder a sus productos. ¿Nos podrían ayudar dándonos esa información? Claro. Bueno, yo estoy en Facebook como Younger 100% Handmade. Sí, en el Facebook no me encuentro de ahí solamente porque no hago virtualmente ventas y también como Rocío vamos a las ferias y solamente para poner hago colecciones pequeñas, entonces todas son personalizadas y únicas. Belén, ¿existe algún tipo de taller que pueda, suponte, digamos que yo soy amante de las manualidades y todo esto, o sea, existe tal vez algún plan o proyecto de capacitación para nuevos emprendedores sobre tu negocio o no? Por el momento no, porque hago, como digo, colecciones bien pequeñas, pero sí he pensado a futuro tratar de incrementar gente y artesanos, porque es básicamente artesanal, pero ahorita estoy probando también un poco el mercado, como digo, hay que atraer a la gente para que use, por si no después se hace y no se vende, y es la idea, es que la gente consuma lo que uno está haciendo. Entonces, para futuro sí me gustaría tener un poco más de ayuda, y especialmente artesanas, porque es algo muy artesanal. Nos encontramos con Belén y Rocío en este Manos a la Obra y queremos recordar los números de contacto para que puedan adquirir los productos de Belén y de Rocío. Recuérdenos, por favor, los números de contacto. Bueno, el punto de encuentro Feria nos encuentra en Facebook y el teléfono es 09-9262. Ya se me olvidó. No importa, repitamos. 89. Se me fue. Pero básicamente también queríamos aprovechar la oportunidad para invitarles a esta feria que vamos a realizar el 15 y el 16 de diciembre en Mel Valle, en San Rafael, y con el mismo número pueden contactarse en caso de que quisieran participar con nosotros. Va a estar increíble, vamos a tener un montón de sorpresas, va a ser una feria festival, vamos a tener un cantante sorpresa y les invitamos a ustedes para que vengan a participar, a visitarnos y eso. Repitamos un poquito la información, entonces ya se le quitó los nervios a Rocío, entonces vamos a repetir la información. Okay. Sí, disculpas, de 09-9263-4672. Y punto de encuentro Feria en Facebook y el correo info1.deencuentro@gmail.com. No se olvide de asistir a esta importante feria. Vamos a tener productos hechos con manos ecuatorianas y más, si es que promueven el reciclar y conservar el ambiente. Nos vamos entonces, Juanito, con una cortina musical. Cuéntanos un poquito sobre este pasacalle compuesto en 1971. Claro, bueno, este pasacalle es un pasacalle en honor a nuestra, porque yo también vivo ahí, a nuestra ciudad, a nuestro cantón Rumiñahui, específicamente le dedica a Sangolquí, se llama A Sangolquí, y es justamente producida por Alfonso Gallegos y Sixto Mejía, que en lo que investigaba de la canción decían que ellos pues lo compusieron al pie de la montaña, se me olvidó, del Paso Choa, perdón, del Paso Choa, al pie del Paso Choa, que está muy cerca de nuestro cantón, y pues de ellos así en este sentido de encontrarse con la naturaleza, y pues de a partir de ello a hacer esta producción, fue surgiendo la inspiración para esta bonita canción, que espero a todos nuestros radioescuchas les guste muchísimo y podamos deleitarnos de este bonito pasacalle. La cima del coloso rumiñado, en su espalda la diosa se agiganta, del valle de los cirios con su luz, mi ciudad de Sangolquí, noble punta del progreso, la hidalguía y el valor, donde logra que el paisaje con la luna, trago el trabajo y exalta su En tu ambiente y tu atmósfera serena se acrisola el cantor de tus mujeres. De belleza angelical y paz divina, cual imán del turismo y el placer. Yo te canto y te admiro en la distancia por tu azul panorama de arrebol. Y te anhelo la cumbre en tu arrogancia, cual primera ciudad del Ecuador. Y te anhelo la cumbre en tu arrogancia, cual primera ciudad del Ecuador. La cima del coloso rumiñal, en su espalda la diosa se agiganta, del valle de los lirios con su luz, y ciudad del tan cortillo doble cuna, del progreso y la guía y el valor, donde rompas el paisaje con la luna, trago el trabajo y exalta su ambiente, tu atmósfera serena, se acrisola el candor de tus mujeres, de belleza angelical y paz divina, cual imán del turismo y el placer. Yo te canto y te admiro en la distancia, por tu azul panorama de arrebol, y te anhelo la cumbre en tu arrogancia, cual primera ciudad del Ecuador. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Son las 16 horas con 21 minutos y estamos de vuelta en cabina. El día de hoy nos acompaña Eduardo Noroña Granda, quien es administrador financiero, empresario gráfico y concejal del Cantón Rumiñahui. Un poco voy a conversar y le doy la más cordial bienvenida a concejal y voy a conversar también un poco sobre la historia de Sangolquí. Sangolquí, mediante ley de división territorial, el 29 de mayo de 1861, fue designado con este nombre. En cuanto a la geografía, el Cantón Rumiñahui tiene una extensión de 139 kilómetros cuadrados que lo convierte en uno de los cantones más pequeños de la República del Ecuador. Juanito. Gracias, Tati. Bueno, estamos en esta tarde acompañados acá por el concejal Eduardo Noroña, un líder rumiñahuense nato, que más allá pues de representarnos en la concejalía de Rumiñahui, también es presidente del Club Rotario con la sede en Los Chillos, y es el presidente de los gestores culturales de Rumiñahui. Qué gusto tener acá a un líder así tan representativo de nuestro cantón. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Tatiana, Juan Carlos. Para mí, por el contrario, es un gusto que ustedes me hayan invitado. Un saludo a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura. Pues estoy aquí para servirles y contestar a sus preguntas y todo lo que tiene con referencia a Rumiñahui y lo que se puede hacer ahí, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, nosotros en nuestro programa en esta temporada estamos hablando de nuestro Ecuador. Y el día de hoy pues hemos dedicado este programa a nuestro cantón Rumiñahui. Y quisiéramos que nos pudiera comentar, entre las varias cosas que conversaremos acerca del turismo, la cultura, la identidad de Rumiñahui y todos estos proyectos que le van volviendo a este cantón cada vez más grande. Y bueno, también influye muchísimo el que estemos muy cerca de la capital y cómo contribuye nuestro cantón al progreso del país. Y en eso, pues, Tati nos tiene unas inquietudes respecto al turismo en Sangolquí y que quisiera que Eduardo nos ayude. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí en la Casa de la Cultura tratamos de promover espacios que den voz a este programa, y usted es una de estas voces. Entonces yo quisiera que nos cuente cuáles han sido los avances y los proyectos que ustedes tienen en cuanto al turismo del Cantón Rumiñahui, partiendo desde la señalética, que vemos que se ha hecho un gran trabajo en cuanto a promoverlo como destino turístico. Muchísimas gracias, Tatiana. Sí, pues, hablándoles ya como Eduardo Noroña, concejal del Cantón, ha habido algún progreso estos últimos años con la alcaldía del señor Héctor Jácome. Sin embargo, siempre va a haber algo más que hacer. El Cantón Rumiñahui se lo promociona como un destino turístico, pero sí creo que nos falta muchísimo por hacer. Nuestra identidad actualmente es el tema del hornado. Ustedes saben que somos la capital mundial del hornado. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que Rumiñahui no tiene una identidad propia. Nosotros, como concejal, hemos estado trabajando inclusive en este tema de la identidad. Por ejemplo, que la gente sepa un poco más, no de nacionalismo, no que sea nacionalista, sino patriota. Que sepa qué colores tiene la bandera, cuál es el himno de Rumiñahui, para que empiecen a tener identidad propia. Por ejemplo, el cantón se llama Rumiñahui, sin embargo el escudo de nuestra bandera es un escudo de armas de la familia del Marqués de Selva Alegre, que es un tema oligárquico. Entonces hay una mezcla medio interesante ahí, ¿no? Una identidad propia del cantón no es el hornado es una identidad gastronómica, que por cierto quiero mandarle un gran saludo a un compañero mío, que es el dueño de los hornados Dieguito, que es el señor Freddy Isa. ¿Quién no conoce esos exquisitos hornados que son quien nos hace quedar bien al Cantón Rumiñahui? Sin embargo, volviendo a lo anterior, nuestra identidad era el maestillo. Esto se daba normalmente en Fajardo. Si ustedes conocen, el maíz era inclusive de diferentes colores. Había negro, morado. El maíz negro de la colada morada, por ejemplo. Claro, el amarillo. Entonces, eso es típico de Rumiñahui. Se ha perdido esa tradición, lamentablemente, porque evidentemente las ciudades crecen y empiezan a desarrollarse en lo urbanístico. Que creo que no es malo, pero también hay que saberlo aprovechar y hay que tener un crecimiento ordenado. Entonces, imagínate que siendo el cantón llamado Rumiñahui, este gran luchador que fue asesinado por los españoles, y por eso es lo que tú, Tatiana, decías, nosotros tenemos ya 80 años de creación, somos el segundo cantón más pequeño del Ecuador. Sin embargo, somos los segundos más caros en impuestos. Entonces creo que eso hay que reestudiar, hay que ver que no debería ser así. El primero es San Borondón, y nosotros no tenemos los servicios que tiene San Borondón. Claro, habrá que pensar a futuro en qué se puede hacer con el tema de impuestos, que yo pienso que se deberían bajar, y lo que se debería hacer es crecer en ciudadanía. Tenemos cerca de 89.000 habitantes, que somos los votantes, pero son 130.000 fluctuantes, es decir, nos utilizan todavía como una ciudad dormitorio. Y eso es lo que hay que hacer entender a la ciudadanía. Tienen que cambiar su dirección, inclusive para que sean votantes de Rumiñahui, y eso significa inclusive ingresos. Mientras más ciudadanos están registrados en el cantón, los ingresos del gobierno central aumentan, y ahí se puede hacer mucho más obra. En cuanto a la zona, tenemos nosotros que el cantón limita con el Monte Pasochoa y el Cantón Mejía, y este limita también con el Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, yo como quiteña, porque no como Juan, que es del Cantón Rumiñahui, siento que no existe tanta interacción pese a que estamos juntos. Igual el Monte Pasochoa no está teniendo de pronto la cierta promoción turística que debería tener, que es un monte maravilloso, o sea, tiene dos marcas impresionantes a los lados, y yo como quiteña siento que no existe mucho esa interacción. Entonces, cuéntenos un poquito de cómo se está realizando este tipo de engranajes con el resto o con los colindantes del Cantón Rumiñahui. Gracias, Tatiana. Bueno, es importantísimo entender que Rumiñahui está metido en el Cantón Quito. es un pedacito del Cantón Quito. ¿Cómo se crea el cantón? En su tiempo se reúne la parroquia Pinta, Conocoto, San Golquí, San Pedro, San Rafael, Alangací, Amaguaña, pero a la final solo se ponen de acuerdo las parroquias actuales, inclusive ahora hay una nueva, que es Fajardo. Pero yo creo que debería haber una integralidad de todo el valle, es decir, Rumiñahui, que tiene las 6 parroquias, Conocoto, Alangací, La Merced, Pintaj y Amaguaña. Eso significaría que nosotros tendríamos un territorio muchísimo más grande, que es con lo que inicialmente se pensaba crear el Cantón Rumiñahui, de tal manera de poder explotar más los espacios turísticos. Nosotros tenemos un potencial turístico muy grande, no se lo ha explotado, lamentablemente. Pero yo pienso que ese sería uno de los objetivos de los mandantes, de las autoridades futuras, de poder gestionar para poder desarrollar un verdadero turismo. Ahora, Rumiñahui está delimitado por los ríos, ¿sí? Realmente esos son nuestros límites, por eso es que tú cruzas un puente y ya estás en Quito. Mucha gente no se da cuenta de eso y habla del Valle de los Chillos. Ajá. Pero Rumiñahui es prácticamente un triángulo. La parte más grande es la parte rural que tenemos en Cotocchoa y en Rumipamba, que es inclusive por medio de Rumipamba tú vas a la ruta más cercana de los volcanes y llegas al Cotopaxi, es una ruta hermosísima. Sí. Que lamentablemente por ahí pasa el río Pita. Hablo de lamentable el asunto del problema que tiene el volcán Cotopaxi, pero que al final como concejal se ha podido gestionar las alarmas tempranas para poder tener en su momento determinado que la madre naturaleza quiera actuar, nosotros poder poner y salvaguardar los planes de emergencia, la vida, ¿no? Mire, Tatiana, es importantísimo que la gente sepa que nosotros tenemos un potencial turístico y estamos tan cerca de Quito, a 20 minutos, y tenemos un potencial de casi 3 millones de habitantes, o sea, de posibles clientes de lo turístico. Claro. Entonces hay que explotar eso con esa visión. Y no solamente con las cosas y los espacios naturales, sino también pensar a futuro con una inversión extranjera. Nosotros estamos pensando hacer un proyecto muy interesante, si ustedes han escuchado, de las ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que la ONU ha planteado a nivel mundial, desde el 2015 hasta el 2030. Lamentablemente en el Cantón Rumiñahui no se ha traído más dinero que unos $80,000 de los gobiernos del exterior, que creo que es del Japón, durante 14 años. Pero nosotros creemos que podríamos gestionar mucho dinero para la inversión en el turismo. Muchísimo. En cuanto a los barrios, tenemos barrios que todavía no son conocidos. Por ejemplo, no sé si es que nuestro oyente, o tú, Juanito, o usted, concejal. Hay el barrio, por ejemplo, Cuendina, El Carmelo, La Leticia, El Cortijo. Son barrios que ya por la cara de Juan puedo ver que ni idea. Entonces, nosotros acá, o en general, hemos tratado de promover un poco también el gestión y la sección, aquí como voz, digamos, de un poco de la radio de la Casa de la Cultura, la gestión que se hace en un barrio. ¿Cómo lo rescato como proyecto social en este caso y en este punto en el Cantón de Rumiñahui? Bueno, los barrios que acabas de mencionar están bastante alejados de San Golquí, que es la cabecera cantonal. Son unos barrios hermosos, muy naturales, que es lo que más bien ha identificado inclusive con haciendas al Cantón Rumiñahui. Y todo va a depender de lo que los vecinos quieran hacer con esos espacios. Mira, antes nosotros éramos el granero de Quito. Sin embargo, ahora ya no existen tantos agricultores ni ganaderos, hay poco. A lo que existía antes me refiero, ¿no? Ahora se ha industrializado mucho Rumiñahui. Justo ese sector de Cuendina tenemos varias industrias como Fibeca, tenemos PepsiCo, tenemos FB. Y La Jugosa, sí, Chayri Chayri. Y lamentablemente cada vez la industria se ha ido tomando. No hay que satanizar tampoco la industria porque también es la generadora de ingresos y de espacios laborales. Sin embargo, sí hay que mantener el espacio turístico. Yo creo que el turismo es una potencia. Mira, en México, yo tengo una experiencia de visitar en México, hay una ciudad que se llama San Miguel de Allende. ¿Sí? Ellos tienen su presupuesto, es financiado con el 80% de su presupuesto es financiado con temas turísticos. Entonces creo que hay que saber explotar eso. Rumiñahui ha sido cuna de grandes artistas. Ha estado Guayasamín, Dara Crown, Kingman, y hay otros artistas que todavía inclusive viven. El arquitecto Batallas, que es un pintor, un arquitecto, buen arquitecto, además de eso es un buen pintor. Tenemos también un monumento en el parque de Rumiñahui que es considerado un monumento iberoamericano, inclusive en su momento, que fue en el año 92 o 91 que se instaló este parque, este monumento, perdón, hecho por Guayasamín, fue considerado como uno de los monumentos más caros del Ecuador. Se daba un avalúo de 80 millones de dólares. Había un español, un europeo que quería llevarse este monumento. Y aquí no solo explota, lamentablemente. Entonces, sí creo que hay que empezar a difundir todo lo que tiene Rumiñahui y lo que podría hacer, de tal manera de que puedan saber a dónde llegar y qué podríamos hacer en Rumiñahui, ¿no? Claro que sí, Eduardo. Y como parte de esta promoción, de este incentivar a que la gente visite el cantón de Rumiñahui y pueda acceder a estos lugares bonitos, llenos de gastronomía, cultura, de naturaleza de nuestro cantón Rumiñahui, ¿qué lugares usted nos recomendaría que visitemos para que nuestros radioescuchas puedan visitarnos, Tata? Por ejemplo, la gran obra del maestro Guayasamín, que les hablaba del monumento a Rumiñahui, es un monumento extraordinariamente bien elaborado. Tenemos el museo del maestro en Kingman, que inclusive hubo una disputa entre Guayasamín y Kingman de quién era el dueño de la técnica, el tema de las manos. Tenemos unos espacios hermosos en la parte rural, que es Condor Machay, el Molinuco, que son las cascadas. Pero sobre todo lo mejor que tenemos en Rumiñahui es su gente, la gente amable, cariñosa. Tenemos buenos artesanos. Hace unos minutos antecedieron una entrevista unas chicas que hacen artesanías, pero de primerísima calidad, que inclusive sé que algunos artesanos mandan sus obras a Europa. Tenemos al maestro Tinta, que hacía joyería para Guayasamín, es muy conocido a nivel mundial. Tenemos gente que ha hecho guitarras, pianos. O sea, es una cosa increíble, es un tema increíble. Pero después de visitar y caminar tanto por nuestras calles hermosas, les recomiendo ir a nuestros famosísimos hornados, que son los mejores del mundo. Sí, es que son deliciosos. Nosotros justamente, como un trabajo previo al programa del día de hoy, habíamos hecho una publicación de que Sangolquí es la capital del hornado y preguntábamos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en Facebook, ¿qué piensan? Y la mayoría nos daba reacciones de me encanta, de que sí, pues hay que probar, invítennos. Y tienen esa idea, ¿no? Tienen esa idea del cantón en cuanto al hornado. Ahora, además del hornado, ¿qué cree usted que podría la gente valorar? Usted dice que nos mencionaba que lo vemos al cantón como proyectado en esa identidad del hornado, que en realidad es una riqueza gastronómica, más no algo así como identidad del cantón. ¿Qué nos diría que es infaltable de Rumiñahui para que la gente pueda estar ahí? Mira, hay un asunto importantísimo. El Independiente del Valle. ¿Cómo nace el Independiente, el equipo de fútbol el Independiente del Valle, donde orgullosamente jugué en la sub-15 y fuimos los primeros? La sub-15 fue la primera categoría que entró del Independiente José Terán, que se llamaba en esa época, a los campeonatos de ARNA, y terminamos Liga Deportiva Universitaria, Deportivo Quito y el Independiente José Terán. Orgullosamente soy parte de esa agrupación. Hay tantos buenos deportistas en Rumiñahui, en básquet, en vóley, en fútbol. Hay gente que hace ajedrez, hay gente que hace grandes composiciones musicales. Entonces es un sector tan hermoso para hacer deporte. El Paso Choa, como lo decía Tatiana, tenemos un parque Santa Clara para hacer bicicleta, para caminar. Entonces es algo donde tú vas a trabajar, a vivir con calma. La bandera de Rumiñahui tiene el color celeste blanco. El celeste significa la pureza de los cielos, el azul hermoso que tiene el cielo en Rumiñahui, y la pureza que existe allá, es una tranquilidad. Y lo blanco es la paz y la limpieza de los ríos. En ese entonces, yo recuerdo que cuando era muy niño, a los 14, 15 años, yo iba a Cachapamba y cogíamos una boya y nos íbamos por el río Pita hasta la colina, por el río. Era un paseo hermoso. Lamentablemente hoy día no se lo puede hacer porque son ríos contaminados. Habrá que trabajar también en eso. Y creo que eso es un mal, no solo de Rumiñahui, porque Rumiñahui no tiene río en sus límites, pues viene desde Mejía, claro. Y viene desde otros lados, y viene la contaminación, creo que ya generalizada. Sin embargo, habrá que trabajar para poder mantener esos ríos limpios y no aportar con más de lo que ya se ha hecho. Pero el clima, la calidez de la gente y sobre todo ese clima hermoso que se tiene allá, no es lo mismo que Quito. En 20 minutos cambias de una forma a otra. Mira cómo es cuando te vas a la costa, ¿no? El Ecuador tiene esas bondades. Te puedes ir al oriente, a la sierra, a la costa, en pocas horas. Y eso es lo que a los extranjeros les gusta mucho, ¿no? Precisamente por eso también tenemos el monumento del maíz, ¿no? Que habla mucho de la fertilidad de la tierra del cantón Rumiñahui. Inclusive, Tatiana, no solo el monumento del maíz es hecho por el maestro Endara. Y también el colibrí o quinde, que lo llaman, porque tú vas a los sectores fuera de la parte de la ciudad y encuentras muchos colibríes, ¿no? Uh-huh. Y es algo hermoso, es un espectáculo poder estar con uno de esos animalitos que llevan pureza y sabiduría para las cosas, ¿no? Muchas gracias, concejal Eduardo Noroña Granda. Vamos llegando ya al final de esta entrevista. Yo quisiera que tal vez usted nos cuente un poco de los proyectos que tenemos para como Cantón Rumiñahui, y que todas las personas también puedan sentir ese sentido de apropiación. Yo creo que es vital que uno sienta el indigenismo, que también se debe manifestar en el Cantón Rumiñahui y tener ese sentido de apropiación que es diferente, muy diferente al resto de cantones, ¿no? Y también de provincias. Cuéntenos un poquito sobre los proyectos que tenemos. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, como concejal, el COTAT nos dice que tenemos solamente dos funciones específicas: legislar y fiscalizar. Lamentablemente, desde la concejalía, nosotros lo único que hacemos es aportar a las ideas que el alcalde nos presenta con proyectos de ordenanzas. Yo le he presentado algunos proyectos de ordenanza, algunas aceptadas, otras no, evidentemente. Pero específicamente nosotros nos dedicamos al tema de la fiscalización, de tener las cosas que creemos que pueden estar mal hechas, con sobreprecio o cualquier tipo de acción. Sin embargo, viendo que nosotros hemos tenido un campo de acción demasiado limitado, creemos que hacer patria o ciudadanía es involucrarse ya en el asunto. Nosotros, yo personalmente y mi equipo, hemos tomado la decisión de estar en la candidatura para las siguientes elecciones para poder llegar al asiento de Juan de Salinas. Desde la alcaldía creo que se tendrá muchísimos proyectos importantes. Generaremos el tema del turismo con apoyos internacionales. Vamos a abrir inclusive un departamento de cooperación internacional. Queremos trabajar con el tema de las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Uh-huh. Y tenemos una visión totalmente diferente. Creo que el cambio generacional va a ser muy importante. La gente que tiene visión nueva, objetivos nuevos, harán que este cantón se desarrolle de diferente manera. Actualmente yo soy presidente de la Comisión de Transporte y lamentablemente ha habido un ofrecimiento por parte del alcalde en sus momentos, desde la primera elección del monorriel, que es un proyecto de transportación masiva, y no lo pudo ejecutar. Creemos que en nuestra administración lo vamos a hacer. Yo he estado en convenciones mundiales donde ha estado Japón, Inglaterra, Estados Unidos, los países más importantes donde se ha tratado el asunto de transportación en el mundo. Y ahí tuve la grata sorpresa de preguntar por un técnico que nos ayude en la creación de un proyecto para nuestro cantón. Y nos dieron el nombre de un ingeniero ecuatoriano, que es el ingeniero Arias. Él inclusive desarrolló el BRT de Colombia, el de Brasil, el de Bolivia, y eso es muy, muy importante. ¿Qué es el BRT? Es el Bus Rapid Transit, que es el trolebús, que se lo llama aquí en Quito. Por favor, no. No voy a creer un concejal un trolebús más. Se lo ruego. El trolebús de Quito es para ponerte una idea de lo que es un BRT. Claro que en Chile también hay el BRT y no funciona como el de Quito, Quito en su momento fue uno de los mejores transportes, el BRT, el de Quito fue uno de los mejores transportes de Sudamérica. Por eso decimos, nos quejamos de lo que tenemos, pero cuando lo perdemos extrañamos más. Sin embargo, el monorriel tampoco es una solución, pero también hay el tranvía, también hay los trenes elevados, y creemos que la solución que nosotros vamos a plantear sí es un sistema de transportación masiva, que lo debemos estudiar muy bien, para que el costo del pasaje inclusive no sea tan alto, sea lo justo, pero que te dé también un servicio a nivel como se merecen, no solamente los ciudadanos de Rumiñahui, sino también de Quito hacia Rumiñahui. Te decía que casi 3 millones de habitantes podrían bajar utilizando este servicio para poder distraerse en un par de horas saliendo de su casa y del estrés de Quito. Muchas gracias, Eduardo. A nuestros oyentes, nos encontramos con Eduardo Noroña. Y antes de finalizar, bueno, Eduardo es un gran empresario también de nuestro cantón, un líder nato, todo un rumiñahuense, deportista también, nos comentó acá. ¿Qué aporta Eduardo Noroña de Rumiñahui? Muchas gracias y qué bueno que me hagas esa pregunta. Sí, yo tengo una industria gráfica ya muchos años atrás, es algo que nació de mi padre también pintor, calígrafo, vengo de esa línea de artistas por parte de mi madre. Músicos como el grupo Quimera, Pedro Granda, Luis Rames, Patricia. Entonces vengo de un tema cultural muy amplio. Claro, es como Benjamín Carrión decía, ¿no?, en su época, el Ecuador no es una potencia mundial bélica ni económica, pero es una potencia cultural. Y por eso creó esta radio. Cuando él inauguró la Casa de la Cultura en 1970, se esperaron solamente 5 años para crear esta radio y dar la apertura a lo que es realmente la cultura. Eduardo Noroña no aporta nada, es un grupo de personas que aportamos. Yo soy el presidente de los Rotarios, siempre he sido filantrópico, me ha gustado ayudar, me creo un hombre humanista, pienso mucho en la gente. A través de los Rotarios se ha hecho una linda obra, somos más de 1.200.000 Rotarios a nivel mundial, se ha implementado o se ha donado cerca de, o se ha gestionado cerca de 7.000 millones de dólares a nivel mundial para evitar ya el tema del crecimiento de la polio. Estamos ya casi en cero, solamente Afganistán es el único país donde no hemos podido entrar. En Ecuador ya no existen casos de polio nuevos y creemos que nuestro paso siguiente es el agua. Vamos a trabajar como Rotarios para proteger el medio ambiente, el agua. Y creo que ese pequeño aporte que Eduardo Noroña puede dar quede sembrado para que los presidentes que vengan a futuro continúen haciendo y podamos apoyar a una transformación, no solo del cantón Rumiñahui, sino del Ecuador y, si es posible, como te comentaba Juan Carlos, del mundo entero. Muchas gracias, Eduardo. Nuestros queridos oyentes están invitados a visitar el cantón Rumiñahui. Nos acompañó hoy Eduardo Noroña en nuestro segmento El Mundo de Hoy. Queremos agradecer muchísimo al concejal y, bueno, le deseamos éxito en sus funciones. Esperamos que todos los proyectos que están ya previstos salgan a flote, porque en realidad es un beneficio impresionante tener un ambiente limpio y tener algo sostenible para las futuras generaciones. Tatiana, Juan Carlos, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Créanme que estoy a sus órdenes. Bajen, vamos a comernos un rico hornado y la próxima entrevista tiene que ser ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Muy amable. Gracias. Vamos con un corte y volvemos. Thank you. Estás listo para divertirte. Oh my God. Con la música que no pasa de moda. Entra. Bienvenido. A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Son las 16:50 y estamos de vuelta en cabina luego de despedir a nuestro invitado anterior, el concejal Eduardo Noroña Granda, y estamos ya en nuestro segmento La Casa de la Música con David Pavón, que es un músico sangolquileño. David, queremos darte la más cordial bienvenida. Y bueno, disculpa, se nos extendió un poquito el tiempo, pero me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. No hay problema, pues muchas gracias por haberme invitado. Muy amables a todos ustedes. Y bueno, pues, ¿para qué soy bueno? Quisiéramos que nos cuentes un poco sobre tu recorrido musical y ese sentido de apropiación como músico sangolquileño. El día de hoy le estamos dedicando nuestro programa al Cantón Rumiñahui y nosotros queremos que nos cuentes un poquito sobre este recorrido. Perfecto. Bueno, mi trayectoria musical va desde los 12 años. A los 12 años grabé mi acetato de 45 revoluciones en ese entonces. Y bueno, desde ahí se ha hecho pues una base de vivir de la música. Domino algunos instrumentos. ¿Cuál es tu instrumento favorito, David? Todos los instrumentos tienen su magia, todos. Pero los instrumentos que más están llamando la atención en esta temporada son el violín, el charango. Hay un instrumento que se llama la flauta de pan, que es un poquito parecido al rondador, pero en forma circular. ¿Cuál es el instrumento, digamos, representativo de Sangolquí? El instrumento representativo de Sangolquí de hace muchos años es el rondador y el pingullo. El pingullo. El pingullo se lo practicaba en las fiestas de Corpus Christi, juntamente con un tambor pequeño. El pingullo es un instrumento que lastimosamente está perdiéndose un poquito. Okay, vamos a escuchar un poquito de la pista de David Pavón para que nosotros podamos ya ir despidiendo nuestro programa del día de hoy. Y bueno, David, te vamos a invitar en diciembre, como ya te lo había comentado un poco en el backstage. Escuchemos un poquito esta canción, ¿cómo se llama? Vamos con Ángel de Luz, que es una producción de David, que nos ha facilitado para deleite de nuestros oyentes en la tarde de hoy. Esto fue Ángel de Luz de David Pavón. Vamos a conversar un poquito más. Sí, bueno, David nos comentaba antes de venir acá a nuestro segmento del día de hoy que a sus 18 años participó en el 20º Festival OTI como una de sus hitos en su carrera musical. Cuéntanos un poco acerca de ello, David. Pues sí, bueno, a los 18 años tuve la oportunidad de participar en el 20º Festival de la OTI, organizado por Ecoavisa, que fue en el año 91, como autor, compositor e intérprete con la canción El Soldador. A sus 18 años sí. Ya estaba participando usted con todas las de ley. Con todas las de ley, con sinfónica y con todo. Obviamente con los nervios de punta, porque estar en un escenario de esos sí pesa. Claro. Y era un certamen de los que, a nivel musical, el más importante de aquí de Ecuador. ¿Seguía en el colegio, David? Todavía ya graduadito, recién graduado. Su corazón estaba en otro lado. Pero... en la música. David, qué gusto que tenga esta apropiación y cariño por la música. Y cuéntenos un poco cuáles son sus proyectos, o qué tiene previsto en este tiempo que ya se viene diciembre y todo. ¿Cuál es su organización hasta finalizar el año? Pues bueno, yo tengo un grupo, el grupo Matices. Trabajo también con mi hija, todas mis hijas cantan también. Entonces yo tengo algunas agrupaciones en las que me distribuyo a nivel nacional a veces, porque tenemos diferente tipo de presentaciones. Okay, para las personas que necesiten ponerse en contacto con usted, ¿a través de qué contacto lo pueden hacer? a directamente al celular, al 0999-775-822. Todo ¿qué? Tipo de espectáculo y evento. Ya escuchamos a David Pavón, entonces, quien nos va a repetir su contacto. Al 0999-775-822. David, y para para tener así como que una cercanía mucho más bonita, más visual con usted y su música, ¿tiene alguna red social, alguna página web donde podamos escuchar su música, donde podamos contactarle? Bueno, estamos preparando unos videos. Todavía no están listos, pero pues les informaré cuando estén listos y ahí estaré pues diciendo en qué redes las compartiremos. Perfecto, muy bien. Entonces a todos nuestros oyentes les estaremos compartiendo este material de David en nuestro Facebook, en nuestra fanpage. Mientras tanto, pues y cuando David ya tenga todo su página web, su Facebook listo, le estaremos igual socializando ahí para que conozcan a este gran músico de Rumiñahui. Queremos agradecer la presencia de David Pavón y pues invitarles a que escuchen absolutamente todas sus composiciones, sus arreglos y sobre todo que puedan disfrutar de la sonoridad que causa esta música, ¿no? A todos nuestros amigos oyentes que se conectaron el día de hoy a través de la 940 AM y de la radio cce.com, queremos enviarles un saludo muy afectuoso y darle también a Juanito su primer mes, la felicitación por su primer mes al aire. Y pues David, también queremos que despidas de este programa. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, muy amables. Habrá otra oportunidad para hacer música en vivo aquí. Ya la haremos en vivo, eso tenlo por seguro. Sí, lastimosamente el día de hoy por cuestiones técnicas no pudimos acoplarnos para escuchar a David en vivo acá, pero seguro que en otra ocasión lo estaremos recibiendo acá gustoso y listos para escucharlo. Gracias, Tati, también por ese saludo. Es un gusto ya compartir un mes acá contigo en el programa y con nuestros oyentes. Muchas gracias y seguiremos de largo. Tenemos aún muchísimo para dar a nuestros oyentes, para material y un sinfín de cosas que seguro que les van a gustar. Queremos agradecer a todos quienes nos escucharon, pues mi nombre es Tatiana Muñoz y no se olvide también que el día de hoy en la tarde vamos a estar en nuestra fanpage haciendo un sorteo de la cartera que nos dejaron muy gentilmente Belén y Rocío, nuestras emprendedoras invitadas del día de hoy del Cantón Rumiñahui. Soy Tatiana Muñoz y nos vemos la próxima semana. Hasta el siguiente lunes. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza. Con Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz. Y Tatiana Muñoz.